Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos E de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola amigos, bienvenidos y bienvenidos a este espacio E de Última. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de las economías alternativas y para eso tenemos unos invitados de lujo que los van a conocer más adelante, que con sus experiencias y sus aprendizajes nos compartirán un montón de conocimientos. Pero antes de eso, quiero agradecer a la Casa de la Cultura por la apertura y también por la posibilidad de generar este espacio de reflexión y también a todas las personas que nos escuchan a través de la frecuencia 940 AM los días sábados de 8 a 9 de la noche. Y también a quienes nos están escuchando y viendo a través de nuestra página oficial Que de Última en Facebook. Y empecemos. Nuestro objetivo principal es desactivar la violencia y activar nuestros derechos. Así que nos quedamos con nuestro primer segmento, que es Tones para los Preguntones, y hoy nos acompaña Sebas. ¿Y quién, y qué, y cómo fue, hasta cuándo y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que den. Esto es Tones para los Preguntones, un lugar en donde el qué, cómo, por qué, cuándo, cuánto, dónde, dejarán de ser preguntas. Es hora de preguntar, es hora de reclamar, nos tienen que contestar, no podemos esperar. ¿Y la democracia dónde está? Queremos vivir en libertad. Hola Yoyita, hola amigos, estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes en este lindo espacio para aprender y compartir acerca de lo que la gente sabe y opina sobre muchos temas que les traemos en esta segunda temporada de Que de Última. Les damos la bienvenida también para los preguntones. ¿Y qué les parece si en esta ocasión, como siempre, estamos súper dispuestos a activar derechos y desactivar la violencia? Entonces, en esta ocasión hemos preguntado a algunas personas qué piensan acerca de las economías alternativas. Y esas han sido una de las respuestas que nos han compartido. Entonces vamos a ver un video que en realidad es un audio con algunas de las cosas que nos han dicho y después comentamos un poco. A ver, me gustaría que la economía sea de todos. A ver, me gustaría que la economía sea de todos. Que todos podamos cubrir nuestras necesidades básicas, que tengamos las mismas posibilidades. Y que no sea solo de un grupo de personas, de estas personas que ya tienen empresas y cargos políticos y que aparte de esto sienten que necesitan estafar a personas que no tienen dinero para seguir enriqueciéndose, que no exista esta desigualdad económica. Bueno, a mí me parece bien porque es una colaboración que existe entre la sociedad para un buen común. Y donde todos y todas aportan con su granito de arena, volviéndose en un futuro una economía sustentable y sostenible. ¿Sabes qué? Yo opino que no, el modelo económico actual no es bueno para todos. Mientras sigue existiendo pobreza, mientras sigue existiendo burguesía, mientras existan élites, mientras en otros países los reyes se pudran en sus millones y en su oro, el modelo actual no me va a parecer bueno para todos. Uno de los modelos económicos que más conozco es el trueque, que ayuda al crecimiento comunitario. Fuera de este no conozco otro. Considero que sí sería importante saber de más tipos de modelos económicos para buscar otras alternativas de desarrollo. También creo que se deberían socializar más estos modelos, ya que es importante saber cuáles son y cuál es su mecanismo de función. Bueno, amigos, estas han sido un poco las opiniones de la gente. Sin duda alguna es como importante mencionar el hecho de que no se tiene mucho conocimiento acerca de las economías que podemos nosotros utilizar de forma alternativa, de cómo podemos aportar quizá, y se hablaba mucho también del individualismo. Siempre estamos como pensando en las cosas que nosotros necesitamos y no vemos lo que las otras personas también requieren en sus vidas. Siempre está este tema de la pobreza y muchas veces nos hemos ido ante estas realidades. Y me parece que las economías alternativas nos dan esta oportunidad de contribuirnos mutuamente. Veo que alguien no tiene, quizá de alguna forma yo contribuirle y esta persona igual podrá hacerlo conmigo. No necesariamente siempre tendrá que ser con un monetario, pero creo que son formas de aportar, son formas de también ir erradicando un poco esto de siempre pensar en nosotros y también generar un poco de empatía comunitaria. Me parece que las formas comunitarias de economía, las formas comunitarias de convivencia son me parecen súper geniales. Creo que debería tomarse muy en cuenta de cómo van desarrollándose los mecanismos que tienen y sobre todo ir pensando mucho más allá de la realidad que nosotros tenemos, dejando de lado esto, este egocentrismo que muchas veces que como personas tenemos. Siempre queremos enriquecernos nosotros, tener lo mejor nosotros, pero ¿qué hay del resto? Entonces, eso ha sido todo por todos los preguntones. Les agradecemos por estar aquí con nosotros y vamos contigo, Joy. Gracias, Diego, por este segmento. Para quienes nos están viendo, cuéntenos si han utilizado esta economía alternativa del trueque y cuéntenos en los comentarios cómo ha sido su experiencia. Seguimos con nuestro siguiente segmento, que es La Forma de Mirar, y nos acompaña Andrés y Belén. Chicos, nos quedamos con ustedes y cuéntenos quién nos acompaña hoy. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Una verdad descubierta es una llave maestra, una gran duda resuelta. Bienvenidos a La Forma de Mirar, con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Las estrellas se ven con la oscuridad y no es cosa de suerte. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Forma de Mirar, con un ojo en el derecho y otro en la realidad, en donde hablamos de temas sociales sumamente importantes e interesantes. Pero antes de empezar, hola Andy, ¿cómo estás? Hola Belén, muchas gracias. Y bueno, como ya nos había contado un poco, y tenemos un invitado súper especial. Él es Humberto Salazar, es director ejecutivo de la Fundación Esquel. Además es vicepresidente de la Red Iberoamericana de Bancos del Tiempo. Hola Humberto, ¿cómo estás? Hola chicos, gracias por invitarme, yo encantadísimo. Ya saben que cuando necesiten yo estoy ahí para conversar. Encantado de estar con ustedes hoy. Muchas gracias Humberto, bienvenido. Y bueno, para ponerle nuestro primer ojo al derecho con este tema del día de hoy de las economías alternativas, cuéntame, ¿tú crees que actualmente por la crisis financiera que hemos vivido se han visto vulnerados los derechos de algunas personas? Yo te diría que, y les diría a todos los chicos que nos escuchan, a ustedes, que claro, la actual normalidad en la que vivimos un poco refleja la situación de un modelo que no ha estado pensado en función de y centrado en la vida. Realmente ya pasamos nosotros una experiencia muy fea en octubre con toda la crisis como país que tuvimos. Y claro, octubre lo que dejó ver es que habían temas que se pusieron bajo la alfombra, ¿no? Entonces es como que alguien estuvo barriendo, pero fue metiendo la basura debajo de la alfombra y esa basura ya se convirtió en una montañita. Y creo que frente a tu pregunta, la verdad es que no es solo un problema del país, es un problema del mundo. Se ha creado un modelo de desarrollo que tiene al capital en el centro y no la vida. y creo que la principal discusión hoy es de que no hay vuelta atrás, es decir, no debemos regresar hacia atrás. Lo que tenemos es que cuestionar y poner en crítica un modelo que no está centrado en la vida de los seres humanos, que no tiene por centro al ser humano y a su entorno, ¿no? Porque también eso creo que es muy importante decirlo, y que es el momento de empezar a transformar unas relaciones de inequidad que son insostenibles en el presente y también en el corto plazo. Para empezar con el ojo en la realidad, ¿qué es SKL y cuál es su trabajo? ¿Qué son los BDT y cómo funciona la economía e intercambio dentro del BDT? Bueno, SKL, y gracias por invitarme también, porque me dan la oportunidad de decir que como SKL estamos cumpliendo 30 años desde una organización que, digamos, ya tiene una larga trayectoria. Es una organización que nació con un grupo de ciudadanos que querían, transformar el país de forma positiva, y eso es lo que se ha venido haciendo. Y creo que hoy, como les decía, respondiendo a esta pregunta de qué son los BDTs, ¿no? Yo creo, y también hubo una pregunta que hablaba del trueque y los modelos económicos. Gran parte del espejismo que el modelo de civilización que hemos construido tiene es que nada gira si no existe dinero. Y yo diría que es un espejismo, porque existen otras formas de generar riqueza, y yo creo que la principal discusión hoy es cómo encontrar formas que generen riqueza. Y una de esas formas es el tiempo. Y entonces creo que no le hemos dado el valor que el tiempo tiene. En mi criterio y cómo pienso yo, es que no existe recurso más importante que el tiempo. Porque el tiempo se refleja en vida. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos un promedio de vida, digamos que a nivel mundial está subiendo, que está cerca de los 75, 80 años, ese es el promedio. Y bueno, pero son 80 años que uno los pasa súper rápido. La verdad, se van súper rápido. Y entonces no le hemos dado el valor que el tiempo tiene. En los bancos de tiempo lo que se promueve es un intercambio de tiempo. Entonces, para hacerlo muy facilito es, yo sé tocar guitarra y yo puedo dar una hora de clases de guitarra y a cambio recibo una hora de clases de cocina. Y entonces, en ese intercambio los dos ganamos. Es como una suerte de trueque, pero no hay objetos de por medio. Es decir, no intercambio, qué sé yo, una guitarra por un bajo, sino lo que intercambio es un conocimiento. Intercambio lo que yo sé a nivel de tocar guitarra, lo intercambio por conocer cómo cocinar un rico arroz. O también por servicios. Por ejemplo, nosotros tenemos una agencia en Imbabura en donde tú puedes cambiar por tiempo de voluntariado cortes de pelo gratis. Y entonces, claro, el corte de pelo es un servicio y la hora de voluntariado es algún tipo de actividad que se pueda hacer. Entonces, resulta muy interesante. Si nosotros monetarizamos eso, les pongo un ejemplo, ¿no? De cómo genera riqueza el tiempo. Hace unos meses tuvimos en la agencia de SKL un encuentro con un chef, y este chef enseñaba a hacer gastronomía molecular. No me pregunten qué es la gastronomía molecular, porque es una cosa muy complicada. Realmente lo que salía era una receta que era una especie de hostia. Entonces te comías al final lo que producía era como una hostia, ¿no? Hace una cosa de ese estilo. Y entonces, pero así, alto nivel, ¿no? Estuvieron 40 personas en un curso que duró 2 horas. Pero resulta que ese curso cuesta $150 el valor de ese curso, porque es un curso altamente especializado. Es decir, que en 2 horas nosotros generamos $6,000 a partir solo del intercambio del tiempo. Ahora, las agencias de banco de tiempo, en donde está el espacio no violento, la comunidad para el desarrollo humano, que tiene su propia agencia, en los diferentes talleres que han hecho, si uno les pone, les monetariza, estaríamos hablando de que se han generado miles de dólares en términos de cómo lo ve este mundo centrado en el capital. Como nosotros estamos tratando de generar otro mundo y creemos que otro mundo es posible, decimos que podemos hacer cosas sin uso del dinero. Y eso es lo más importante en el tema de los bancos de tiempo. Creo que me alargué un poquito en la pregunta, pero quería contarles un poco cómo funciona y decirles cuál es el contenido de fondo, ¿no? Y para finalizar, una cosa linda de los bancos de tiempo es que cuando uno intercambia con alguien, no solo intercambia objetos o conocimientos, comparte experiencias. Y en este caso les cuento la experiencia de una abuelita de 70 años que enseñó en un espacio de una de las agencias a hacer colada morada. Y entonces lo bonito de la experiencia es que esta señora, el momento que iba a compartir la receta, porque además la agencia en la que hizo era un cafecito que tenía cocina vista, una cosa súper linda, estaban los nietos filmándole, le tomaban fotos, una cosa muy bonita, ¿no? Y una experiencia linda para la señora. El momento que ella empieza a hablar de la receta, no habla de la receta, no habló de la colada morada. Estuvo una hora contando cómo era vivir en Píllaro, que era donde ella aprendió a hacer la receta. Y la gente quedó fascinada y aprendió de Píllaro. Y había señoras, también viejitas, que se santiguaban porque la señora decía que les enseñaba a hacer la receta de colada morada sin mortiño. Entonces, las señoras que oye, ¿cómo es posible sin mortiño? Entonces, santiguaban, entonces decía, esto es imposible. Pero resulta que en Píllaro se hace sin mortiño. Así es que colada morada sin mortiño, así la aprendió a hacer la señora. Pero para esta señora, el momento en que ella llegue a su partida, se va a acordar de este momento. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia absolutamente de liderazgo. Era la diva. La gente se tomaba fotos con la señora, se acercaba, le pedía casi casi autógrafos y estaba toda su familia reunida. Entonces, los bancos de tiempo son posibilidades para que las personas tengan estas experiencias, que puedan demostrar de que no existe conocimiento o saber que no valga. Todos tenemos conocimiento y todo saber es positivo. Aquel que lo da el profesional, el psicólogo, acá tenemos varias psicólogas, entonces ese profesional que es psicólogo, que ofrece una hora de su tiempo de forma voluntaria, yo hablaría de reciprocidad, en los bancos de tiempo se habla de reciprocidad y no tanto de solidaridad. Entonces, si hace un ejercicio de solidaridad y da una hora de su tiempo, es igual al tiempo de la señora que enseña a hacer colada morada, es igual. ¿No? Entonces, esas son las cosas bonitas que tiene los bancos de tiempo. Así que ahora sí, charlo mucho y yo. Gracias. Muchas gracias, Beto. Creo que nos quedó como súper claro entender por qué es importante una economía alternativa y como nos decías, como dejar de ver al dinero como el valor central y empezar a ver a la vida y a las personas como el valor central en sí. Y bueno, justamente desde este enfoque quisiéramos preguntarte por qué es importante replantearse el modelo económico actual, además de lo que ya nos dijiste que está como súper súper interesante y súper rápido como justificante para replantearse el modelo económico actual. Yo tengo una respuesta bien simple y bien, digamos, bien del corazón, porque genera sufrimiento. El modelo actual genera angustia. Yo les cuento, no tengo problema en contarles experiencias personales. Yo cuando, en la década de los 80s, yo vengo de una familia muy popular, de un sector muy popular. Yo vivía, en mi casa vivíamos 8, a veces 12, en un departamento pequeño. Y claro, esa era una cosa linda, porque en la casa nunca faltaba bulla, ¿no? Entonces, por eso yo ahora puedo dormir en cualquier lugar, porque hagan bulla, no me importa, porque estoy acostumbrado a dormir con gente. Pero les cuento que, claro, esa etapa, me acuerdo que hubo mucha crisis económica, era la década de los 80s, hubieron ajustes muy fuertes, y mi papá era un profesional hermoso, mi viejo era un tipo muy hermoso, y que velaba por su familia. Y él veía lo difícil que era poder salir adelante con niveles de inflación terribles, se te licuaban los recursos de él. Era empleado público, él trabajaba y era profesor universitario, y entonces lo que él ganaba no alcanzaba para 8, lógicamente, porque éramos montones, pero había mucha angustia. Y entonces no era justo, Yo recuerdo a mi viejo ahí esforzándose tanto, tan duro porque su familia salga adelante. Y no era justo que él, con toda la capacidad que tenía, digamos, ¿no? Él era filósofo, antropólogo, licenciado en literatura. Era una maravilla conversar con él, no se imaginan lo lindo que era. Y entonces, no era justo para él hacer tanto esfuerzo para sobrevivir. Entonces, yo te diría, hay que transformar este mundo porque los seres humanos requerimos otras oportunidades para poder seguir adelante. Y si hubiera la posibilidad de que la vida devolviera a la gente oportunidades en función de los anhelos que tiene, yo creo que hace mucho tiempo la pobreza se habría disipado. Creo que el mundo, estaríamos pensando en otras cosas, no en sobrevivir, sino en cómo digamos, empezar a construir un mundo mejor aquí, en Marte o en Saturno o en algún lugar. Es decir, estaríamos en otras proyecciones, estaríamos avanzando muchísimo más de lo que hemos avanzado ya en el descubrimiento del universo, estaríamos avanzando muchísimo más en la erradicación de la violencia y todo eso estaría así. Por eso tenemos que cambiar el mundo y yo digo, yo ya pertenezco a otra generación, lamentablemente, aunque yo digo que estoy en la segunda adolescencia, pero no, pero me sigo creyendo y digo, ya es el momento de que las generaciones actuales entendamos de que no existe futuro posible si nos comemos todo hoy. El mundo vive en una etapa de consumo absurda, en un individualismo esquizofrénico absurdo, y nos estamos comiendo todo. Entonces ya no es el momento. El mundo se nos acaba. Ya el COVID nos está dando un golpecito de que ya, párenle, ¿no? El cambio climático, muchas cosas que están ahí encima. Así es que creo que hay que cambiar esto. Por eso. Volviendo al ojo en la realidad, ¿qué es la Red Iberoamericana de los Bancos del Tiempo y cuál es su aporte a la economía y el desarrollo sostenible? Ya, la Red Iberoamericana es de Bancos del Tiempo, es una asociación, digamos, ¿no? Es un grupo de organizaciones, de gestores, de gente interesada en impulsar los bancos de tiempo. Estamos impulsando esto en la última reunión, nos encontramos 12 países, más de 100 agencias, el espacio no violento protagonizando de forma muy importante, digamos, este papel que tiene de activador, de motivador. Así es que la asociación es una oportunidad para mí. Es una oportunidad para decir que podemos generar relaciones colaborativas que van más allá de las fronteras. Les cuento que la idea de la Asociación Iberoamericana nació en Ecuador, en una conversación con amigos de España, y que luego se concretó en esta asociación que hoy tiene sede en Madrid, que tiene reconocimiento jurídico. Y entonces demuestra que podemos tener, uno puede ir hacia adelante cuando tiene una visión. Y que es posible construir relaciones colaborativas y que hay mucha gente interesada en eso. Hay mucha gente que puede sumar esfuerzos. Así es que para mí la asociación es esa. Y la otra cosa que es importante decirles y contarles, digo, lo chévere de una charla así es que uno puede decir cosas de forma abierta, ¿no? En algún momento yo hablaba con alguien que es un filósofo muy interesante, muy chévere, que se llama José de Sousa. Un brasileño muy chévere. Entonces, este brasileño me hablaba algún momento me decía que cuando uno avanza hacia el futuro, a veces nosotros tomamos en cuenta los antecedentes. Ir hacia el futuro desde el antecedente significa volver al pasado y empezar a preguntarte qué has hecho y a partir de lo que has hecho proyectarte al futuro. Y él me decía, oye, pero es más interesante ir desde el nacedente. Y entonces le dije, bueno, ¿pero qué es el nacedente? El nacedente es pensar ese futuro, que imaginarte el futuro y jalar al presente desde el futuro. Yo te diría que esta es una época, y les diría, chicos, que eso es lo que están haciendo. Esta es una época para olvidarse del presente, porque el presente es una nube mal. Y entonces tenemos que construir el mundo desde el futuro. Y construir el mundo desde el futuro significa empezar a sentir esa cosa diferente, ese mundo distinto que está hacia adelante y que está pidiendo nacer. Por eso es nacedente. Y entonces empecemos a ajustar las cosas para ir hacia ese futuro. Y hace poco aprendí un concepto que me encanta. O sea, lo aprendí porque estábamos conversando con alguien y alguien lo sugirió y me pareció lo máximo. Y este concepto se llama la imaginación radical. Creo que el momento del mundo es el momento y tiene la necesidad de la imaginación radical. Necesitamos empezar a imaginar sin ataduras, sin cable a tierra, sin pensar mucho en dónde estamos y construir la utopía sin pensar mucho desde dónde vamos, sino luchar porque eso se dé. Hacia algún lado llegaremos. Y mientras más bonito nos imaginemos el mundo, mejor. Gracias, Beto, qué hermoso todo lo que nos estás contando y a todo lo que nos invitas. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y bueno, pues como regresando nuevamente al Ojo en el Derecho, quisiéramos preguntarte, ¿cómo crees que podríamos contribuir cada una de las personas desde nuestras acciones diarias a generar una economía más comunitaria y más solidaria, como tiene una vista más macro, pero también como más individual? ¿Cómo haríamos las personas hacer eso? Sí, ahí les cuento un caso, por ejemplo, que también parte de las conversaciones que suelo tener con personas muy, muy interesantes. Hay una ecuatoriana que es un referente en los temas de defensa del medio ambiente a nivel mundial, que se llama Yolanda Cacabatze. Yolanda es la fundadora de la Fundación Futuro Latinoamericano, es miembro del directorio de la WWF, que es esta organización mundial de defensa del medio ambiente. Entonces es una ecuatoriana así muy lúcida, ¿no? Y ella nos contaba un dato, que por eso lo cuento, porque esta es una cosa que lo podemos hacer todos. El 30% del alimento mundial que se produce se bota. El 30%. Eso es terrible. Sobre todo en condiciones donde hay miseria, pobreza, es tremendo. Empecemos en casa por tratar de no desperdiciar ningún tipo de alimento. Es un crimen para el mundo. Es una cosa fácil de hacer. Es decir, implica planificar, implica organizarse, implica ser lo suficientemente consciente en el... Por ahí... Ahí hay una primera pista de algo que podemos hacer y que tiene una connotación muy importante. Por ejemplo, gran parte de los problemas de cambio climático, como saben, tienen que ver con el uso de la carne. Entonces, pero imagínense si además la carne que se consume no termina de consumir si se bota. Y cuando hablo de carne estoy hablando de embutidos, estoy hablando de muchas cosas. Entonces, a mí me encanta la carne, yo no soy herbívoro, la verdad es que sí soy carnívoro. Pero les cuento que por lo menos podemos hacer el compromiso de que lo que compremos no se desperdicie, no se bote. Entonces, ese es un elemento así que les cuento que tendría un impacto potentísimo. Y lo otro es empezar a generar un consumo responsable. Yo creo que debemos avanzar hacia modelos de economía alternativa. Un modelo de economía alternativa muy bonito es el de la economía circular, que es cómo reaprovechar las cosas que se van produciendo. Es decir, tenemos que tratar de aprovechar, porque nos estamos comiendo el mundo, literalmente. O sea, nos estamos quedando sin casa. Entonces, es como que es una locura. Es como que empiezas a comerte los ladrillos de las paredes y algún rato te cae el techo. O sea, así es que eso les diría. Y pues bueno, regresando al ojo en la realidad, coméntanos un poco cómo podemos sumarnos a las actividades de los bancos de tiempo. Ah, lindo. Súper chévere. Primero, a todos los amigos que nos escuchan, que sepan que la que de última, que está impulsado por la Comunidad para el Desarrollo Humano, tiene su propia agencia, que es la Agencia Espacio No Violento. Así es que yo les hago una invitación a todos los que nos están escuchando a que se conecten con los chicos y puedan generar estos espacios de intercambio. ¿Qué ganan con eso? Ganan muchísimas cosas, ¿no es cierto? Una es que tienen, digamos, acceso a nuevos conocimientos, tienen la oportunidad de abaratar ciertas cosas, es decir, por ejemplo, si yo estoy pensando, tengo la necesidad de que mi hijo reciba clases de matemáticas y tengo la oportunidad de tener a alguien dentro de un banco de tiempo que me dé la clase de matemáticas, yo estoy ahorrando ahí $10 por clase. Entonces, no está mal. Además, tengo la oportunidad de ser recíproco y de poder hacer una actividad solidaria con otros. Entonces, puedo dar algo y a la final también recibo algo. Y finalmente, el banco de tiempo es una oportunidad para demostrarme a mí mismo y demostrar al mundo de que podemos hacer muchas cosas sin uso del dinero. Que el dinero no es un límite. Nos limita a montones de cosas, ¿no? Pero hay caminos alternativos. Y si hubiera muchas personas, y en eso estamos, los bancos de tiempo estamos en esta conversación, les cuento, ¿no? También estamos en la conversación de empezar a pensar en monedas sociales. Es decir, empezar a generar otro tipo de intercambios y que las comunidades tengan la oportunidad de decidir sobre su medio de intercambio. ¡Qué bonito! Una cosa muy linda. Así es que a todos los interesados en un mundo mejor, súmense a los bancos de tiempo y empecemos por la Agencia de Espacio No Violento, comandado por estos chicos que son pilas, inteligentes, voluntariosos, guapas y guapos, para los chicos que sepan que también tienen esa oportunidad de conocer a chicos y chicas guapas y guapos, a chicos sobre todo comprometidos y con otros valores, ¿no? Así es que yo les digo, tomen esta oportunidad de participar en los bancos de tiempo, es una cosa muy linda, y háganlo empezando por la Agencia del Espacio No Violento, que me encanta. Muchas gracias, Beto. Creo que nos has mostrado a todos un montón de posibilidades que resultan buenísimas al momento de empezar a pensar una nueva economía que es muy necesaria, porque como tú nos explicabas, lo que es más cuestionable en el modelo económico actual es que causa mucho sufrimiento. Y yo creo que ese sufrimiento además lo hemos vivido todos. Entonces, si todos hemos vivido este sufrimiento, ¿por qué seguir sosteniendo este sistema? Si podemos empezar algo nuevo. Y bueno, Beto, finalmente, ya para despedirnos, ¿qué mensaje le enviarías a todas las personas que te están escuchando en este momento? Sí, yo lo que les diría es que empecé, por un lado, hablando de la pandemia. Creo que es es importante mencionarla porque se trata de un estado de situación en el que hoy andamos. Y yo lo que diría es que si algo bueno ha salido de la pandemia es la necesidad de cambio. Es decir, ha demostrado que vivimos en un mundo demasiado inequitativo, demasiado injusto, un mundo sin oportunidades para las personas. Y creo que todos, desde el espacio en el que estemos, podemos empezar a llevar este mensaje, que yo lo sintetizaría en una idea. Necesitamos transformar el mundo y hacer que los modelos de desarrollo estén centrados en la vida. Tenemos que centrar cualquier tipo de acción, las prioridades en la vida. Eso significa decirle a los estados que cualquier decisión que tomen no la pueden hacer si no tienen a la vida de la gente de sus pueblos en el centro, ¿no? Entonces, creo que por ahí, muchas veces yo creo en esto, ¿no? Hay cosas, la gente a veces quiere cosas muy pragmáticas, es decir, que les digan, bueno, mira, aquí tenemos que ir al, no sé, pues a decisiones concretas, ya objetivas, sí, sí. Yo digo, está bien, pero para mí lo más importante en el momento actual es empezar a pensar en nuevos conceptos, en nuevas formas de relación, que implica establecer nuevos principios. Si este país está como está, es porque no nos hemos puesto de acuerdo en los principios, ¿no es cierto? Entonces cada quien dispara para su lado, pero si tuviéramos tres principios sobre los cuales acordáramos como país, diríamos, a ver, nuestro principio como país va a ser la no violencia. Perfecto. Vamos a resolver todo por la vía no violenta, y eso implica a todo nivel. Y ponemos en orden a todos para que se haga por de vía no violenta la resolución de conflictos. Perfecto. Vamos a trabajar como principio por la equidad. Equidad de género, equidad intergeneracional, equidad económica, a múltiples niveles, pero va a ser la equidad como un principio. Y nos vamos a jugar por ese principio. Nos vamos a jugar por el principio de la colaboración. Nos vamos a jugar por el principio de la paz. Sí, esas cosas son, y eso lo hacemos en el relato diario. Entonces, yo lo que les diría a todos es, si queremos avanzar hacia allá, empecemos a llevar este mensaje. El mensaje multiplica y abre las posibilidades del cambio. Así es que, por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Beto. Nos dejas con información sumamente importante y enriquecedora. Y nos queda solo poner en práctica. Y pues bueno, amigos, esto ha sido todo por La Forma de Mirar. Espero hayan aprendido mucho y les dejo con Joa. Gracias por este segmento, por esta información tan valiosa que nos están compartiendo hoy, por todos estos saberes bastante significativos. Queremos enviar un saludo a Jacqueline Verde Soto, a Marlon Muñoz, a Paoli Drobo y a Alison Vargas, que nos están viendo desde nuestra transmisión en Facebook. Y para quienes se van sumando a este programa que tenemos muy interesante el día de hoy, que es Economías Alternativas, queremos contarles que si entras a la página del Espacio No Violento, a los Bancos del Tiempo de Ecuador y también a la Fundación Esquel, puedes encontrar un montón de alternativas que te pueden gustar y que puedes formar parte de ellos desde lo que estamos hablando hoy, sin gastar dinero, siempre buscando alternativas. Empezamos con nuestro cuarto segmento. Hoy no tenemos el de educación, que es aprendiendo en colectivo, porque ya saben, siempre es importante la innovación. Entonces, en eso estamos. Nos vemos la próxima semana y nos quedamos con Humanizarte y con nuestro gran invitado, que ya lo vamos a conocer ahora. Vamos con la intro de nuestro segmento y continuamos. ¿Qué les parece? Piensa, es tu derecho tener un nombre. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Esto es Humanizarte, donde el arte está en concientizarte. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este cuarto segmento, Humanizarte, donde nuestra idea, nuestro objetivo principal es generar conciencia, genera una conciencia humana y desde un espacio más amoroso y un espacio desde otro punto de vista más motivacional. Así que bienvenidos, vamos a empezar con este segmento. Quiero presentarles a alguien muy amigo nuestro, amigo de la casa también. Él es Roberto Sotomayor, es miembro del proyecto AINI y director ejecutivo de la Comunidad para el Desarrollo Humano. Así estamos todos aquí en familia, eso es hermoso. Así que vamos a empezar con él. Hola Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, que de última. Hola Lore, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, Robert nos va a contar sobre un proyecto también, como nos contó Beto también, Roberto y Beto, los Betos que están aquí hoy. Así que, Roberto, cuéntanos, ¿nos puedes contar un poco sobre este proyecto, sobre el proyecto AINI, cómo surgió la idea y cómo lo ejecutan al proyecto en medio de esta pandemia? Listo. Bueno, como comentaste, pertenezco a la Fundación para la Comunidad para el Desarrollo Humano, y es parte del movimiento humanista. En la comunidad básicamente nos dedicamos a compartir herramientas de desarrollo interno, digamos, buscando soluciones a distintos problemas que puedan tener tanto personales como interpersonales, sus relaciones. El proyecto AINI es básicamente una extensión o un brazo de la comunidad. El proyecto se llama AINI Generando Comunidad. Durante mucho tiempo en la comunidad estuvimos tratando hicimos varios intentos o pilotos con respecto a la economía solidaria. Así que fuimos realizando diferentes iniciativas como mercados y ferias de emprendimientos. De ahí estuvimos en eso durante un buen tiempo y claro, después de la pandemia, a partir de las consecuencias de la pandemia, los más jóvenes de la comunidad, para poder crear un espacio de intercambio de productos, de servicios o conocimientos. Algo, por un lado, bastante parecido al Banco del Tiempo. Ok. Muchas gracias, Roberto, por contar. No sé si ya terminaste. Está un poquito trabado, pero creo que ya terminaste. La primera pregunta, vamos con la segunda y por ahí sí quedó algo más. Seguimos conversando. Cuéntanos por qué AINI es considerado un proyecto de economías alternativas. ¿Cómo funciona esto y cómo aporta a la economía comunitaria? Listo. Bueno, primero les cuento un poquito qué significa AINI. AINI significa reciprocidad y ayuda mutua. Este es un principio ancestral que los pueblos andinos practicaban. Cómo funciona básicamente es que si alguien necesita ayuda, es asistido por los miembros de la comunidad y esta persona beneficiada posteriormente puede retribuir a otra persona cuando ésta necesite ayuda. Esto, claro, no como una obligación, sino más bien como una intención de solidaridad y de agradecimiento. Actualmente, por la situación de la pandemia, empezamos a hacer el intercambio más de conocimientos por las dificultades que estamos teniendo. Y hemos hecho algunos programas junto a Bancos del Tiempo y Esquel con ese intercambio de saberes. No sé si respondí la pregunta, me falta alguna parte. Creo que estoy un poco. Pero... Sí, un poquito, no, está clara, muchas gracias. Un poquito, ¿cómo es que este proyecto aporta para que a la economía comunitaria? ¿Por qué es visto como un proyecto de economía alternativa? Bueno, este proyecto, claro, es una oportunidad para nosotros el hecho de revalorar lo que significa la solidaridad comunitaria, y más que todo en estos tiempos de crisis. AINI podría ser considerado un proceso de economía alternativa al sistema monetario convencional, como nos comentó Beto, también Sebas, sino más bien se basa en un intercambio de productos, servicios y o conocimientos para poder asistir a personas que estén necesitando eso. O sea, básicamente es como fijarse o darse cuenta cuáles son las necesidades de la comunidad e ir tratando de suplir esas necesidades a través del intercambio. Esto, claro, esperando que estas, a su vez, digamos, estas personas beneficien a otros en el futuro también. Creo que ahí quedó un poco más clara la respuesta. Sí. Sí, absolutamente. Muchísimas gracias, Roberto. Qué importante es esto de volver a las raíces, ¿no? De de entender cómo nuestros ancestros tenían estas economías tan más sencillas, pero también tan más humanitarias. Así que gracias por contarnos la raíz del nombre. Creo que eso nos alegró a todos escuchar. Sigamos un poquito con la tercera pregunta y abordemos un poco cómo crees tú, desde ya tu perspectiva, cómo este tipo de proyectos y economías pueden ayudar a la sociedad y al mundo. Bueno, Beto nos habló un poquito de eso. Podemos volverlo a retomar en pequeñas partes. Cuéntanos, Roberta, por favor. Disculpa, la última parte de la pregunta no te escuché. Sí, que cómo crees tú que este tipo de economías, este tipo de proyectos pueden ayudar a la sociedad y al mundo. Ajá, ok, ya listo. Bueno, este tipo de proyectos pueden aportar por el hecho de que podrían usarse los recursos ya existentes. O sea, hay demasiados recursos desperdiciados o parados en todo lado. Estos recursos pueden ser, claro, tangibles, podría, a través de este proyecto podemos intercambiarlos y así no existe la necesidad de generar más recursos. Esto implica, claro, que vamos a detener el hecho de seguir dilapidando, destruyendo la naturaleza y que la gente también, por obligados a gastar o consumir más de lo que ya tienen o de lo que ya existe. Así es. Así es, Roberto. Muchas gracias. Entonces, tiene todo que ver, ¿no? Está todo en conjunto, el tema de ayudar ayudar a estas economías, ayudar a el tema de la pobreza, incluso al medio ambiente. O sea, tiene todo que ver ahí. Es maravilloso. Gracias por compartirnos esta parte. Quiero contarles a todos ustedes también que Roberto no es solo miembro del proyecto AINI ni de la Comunidad por el Desarrollo, bueno, sino también es miembro del Movimiento Humanista, que es justamente la postura que nosotros siempre presentamos en nuestro programa como cierre, como el cierre de oro. Así que esta ocasión te quiero invitar a ti, Roberto, a que seas tú quien cierre este segmento desde la postura humanista. Entonces, háblanos desde la postura humanista, ¿qué hay sobre las economías alternativas o comunitarias? Listo, perfecto. Bueno, básicamente el Movimiento Humanista nos enseña, o lo que aprendemos a través del Movimiento Humanista, es la importancia de la solidaridad y la importancia de nuestra capacidad de dar. En este caso, a través de AINI, pues lo hacemos de doble vía, porque como es un asunto de reciprocidad, entonces somos solidarios, damos y recibimos a la vez. Dar y agradecer son dos pilares súper importantes en nuestra forma de ver el mundo. Así es que con esto, digamos, les comparto una frase de Silo, del paisaje interno, que viene así. Eso sí, voy a leer acá. Perdón un ratito. Claro que sí, muchas gracias. Te escuchamos. Dice, digo que tu egoísmo no es un pecado, porque has creído ingenuamente que recibir es más que dar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué lindo, qué hermoso lo que nos compartes. Es tan lindo pensar que la economía, esta nueva forma de economía que Beto y Roberta nos trajeron hoy para contarnos, no es solamente un tema político, un tema económico en sí, como su nombre lo dice, es también un tema humano, ¿no? Es un tema social que se tiene que estudiar y trabajar. Así que te agradecemos, Roberto, por tu aporte hoy. Muchísimas gracias. Creo que todo lo que nos has aportado nos dio un montón. Quisiera, antes de que te vayas, que nos cuentes cómo, súper rápido, cómo podemos ver el proyecto AINI, escucharlo y participar de él. Bueno, creo que lo podemos hacer a través de nuestra fanpage en Facebook, la Comunidad para el Desarrollo Humano. Nos pueden escribir ahí y con gusto pues les daremos parte de este interesante proyecto e iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias entonces todos a seguir este proyecto y a ponerse en contacto. Te damos un abrazo fuerte, Roberto. Muchísimas gracias por todo y por estar en este segmento. Vamos contigo, Joa. Muchas gracias. Gracias, Lore. Antes de terminar con nuestro programa, quiero enviar un saludo muy grande a todos y quienes nos están viendo desde Loja y Guayaquil. Y también quiero agradecer muchísimo a todos nuestros invitados por estos conocimientos y estas experiencias que nos comparten. Nos llevamos un montón de aprendizajes que ya queden cada uno irlos integrando en nuestro día a día. Recuerden que nos pueden ver en nuestra página, a través de nuestra página de Facebook, en Qué de Última, y también escucharnos a través de la frecuencia de la Radio Casa de la Cultura los días sábados a través de la 940 AM de 8